Atención, el siguiente anuncio tiene información relativa a la seguridad de nuestros radioescuchas. Rogamos, tengan la precaución de apagar sus celulares, cámaras de video, bypass o cualquier otro artefacto que pueda interferir en nuestra comunicación. Si está parado, siéntese, estire las piernas y asegúrese de tener a mano el mate de seguridad. De padecer un ataque de risa, utilice la respiración costodiafragmática y verifique estar en la frecuencia correcta. En caso de tener que salir, lea las didascalias de evacuación y diríjase al radiotransistor más cercano. Muchas gracias. Ahora sí, está por comenzar el programa de las artes escénicas. Está por comenzar el vodevil. ¿Estamos al aire? Ah, ¿qué tal? Disculpen, acá estamos en Radionauta 106.3. Así es, mi nombre es Juanjo Zucker y estamos en el vodevil Escucha Teatro. A mi derecha, Federico Barrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, un poco acalorado, yendo en bicicleta de aquí para allá. Completamente enérgico. No te pierdas por las diagonales. Por el adoquín. No, ayer me tocó ir en bici por el adoquín y no solo con una sola mano, con la otra una heladerita, una conservadora llena de cosas. Ah, ¿la haces bien? Yo la hago bien, o más o menos. ¿Qué pasó con el adoquín y la heladera, digo? Hice 10 cuadras, tuve que bajarme la bici porque los autos venían. Claro. Palabrota tras palabrota, ¿no? El tipo se sienta, abre la heladera, relaja en la diagonal, en el adoquín. Se toma algo y sigue pedaleando, como sí. Hacemos nosotros acá en el vodevil Escucha Teatro. Justo le estaba contando a Fede que nuestra compañera Gaby Wittenkamps hoy no pudo venir. Se ve que la poseyó un personaje, ¿no? ¿Cuál? Estaban actuando ustedes, estaban haciendo una escena. Sí, el padre de Hamlet, el que estaba el fantasma, decís vos. El fantasma. Claro. Y bueno, la llevamos a la iglesia, todo, pero esperemos que esté bien. Yo espero que sí, no creo que... Con una sola exorcizada que le hagan a Gaby va a estar bien. Esperamos que se recupere y vamos a tener la voz femenina, la conductora del equipo, el año que viene porque por decreto macrista es el último programa. Un DNU. Otro más. Otro DNU de Macri. Otro DNU más. ¿Qué lo tiró, che? No, ya que vamos contando. Los vamos contando. Último programa del vodevil. Podemos preguntarle a la gente que nos llame o nos mande un mensaje al 221-670-5190 y que nos cuente qué DNU harían ellos. ¿Cuál sería un DNU perfecto para la gente? Claro. El único que no se puede es el de la felicidad. Claro. Es el único que está prohibido. Esperamos tu DNU perfecto. El nuestro es despedirnos hablando con una persona referente del teatro, de la actuación, en varios ámbitos. Hoy vamos a tener un programa con referentes. Un referente del teatro argentino, teatro nacional, sí. Con una larga trayectoria, alguien que rompió los esquemas del teatro nacional. ¿Se puede decir quién es por ahora o lo dejamos para más adelante? No, creo que ya, digámoslo. La sigla RB. RB. Las siglas RB. ¿Va a estar con nosotros a qué hora? Sí. Ricardo Buenavena. Ricardo Buenavena. Va a estar charlando a eso de las 5:30 con nosotros el señor Ricardo Bartiz, actor y director teatral. Claro, antes vamos a tener también a la gente aquí de la Ciudad de La Plata que está organizando un festival también de referencia en la zona. Es el primero, pero ya uno que está en la escena del teatro, de las artes, porque el teatro es circunscribirlo, ¿no? Pero que está en la movida cultural, festivales, obras y demás, ¿no? Uno ya empieza a ver que la primera edición del Aura Festival, yo le digo Aura, pero es Aura, Vamos a estar hablando con los organizadores para que nos corrijan las cacofonías, los diptongos y todas otras cosas. Que se va a estar haciendo en el barrio Meridiano Quinto. Así es. Del 8 al 11 de diciembre. Va a haber teatro, va a haber circo, danza, música. Todo en el barrio Meridiano Quinto. Obras de teatro y de distintas artes de todo el país. Claro, sí, un festival de referencia. La gente de Mula Cultura produce. Está organizando el Festival de Artes Escénicas en espacios no convencionales, en plazas y también en salas. Vamos a estar hablando con ellos, con Bartiz y después con unos amigos y amigas de la casa, también referentes del corazón, podemos decir, sentimentalmente así. Un corazón teatral. Un corazón con agujeritos. Y se van a presentar y se van a someter al ping-pong surrealista. Sí, quédese. Estamos entrando al mar justamente en este momento y le pedimos por favor que se saque el chaleco salvavidas y que entre en el mar del vodevil a compartir hasta las 7 de la tarde radio, música y teatro. Y tereré, si tiene, lo puede traer aquí a Olga Vázquez. Qué bien estaría. Unos buenos tererés.

hacer esto prolijamente, de la forma que nosotros queremos y lo más organizadamente posible. Es muy difícil, siendo que son 3 días nomás, es un festival, parece chico, que realmente es chico, pero lleva una logística atrás y un movimiento de más de 70 personas que están dando vueltas entre artistas, entre trabajadores, entre salas, entre los comercios del barrio, entre, claro, entre el Estado, ¿viste? Se ha generado como una red muy grande. Y además de estas obras que presentan, también hay charlas, hay talleres, ¿no? Uh-huh. Va a haber charlas de desmontaje de 2 obras, de la obra de Brasil. Va a haber un desmontaje el sábado. El viernes. ¿Es solo una formalidad? Exactamente. ¿Cuándo sería la obra? Esa sería el 8, en la preapertura, taller de teatro de la universidad, 10, 54 y 55. Hay una obra de Brasil. Exacto, es nuestra perlita. Es una obra en español. Está bueno eso, ¿eh? Que se consiguió a través de un programa que hay en Brasil que permite la traducción de las obras, digamos, y les dan como un apoyo a las obras que quieren girar por Latinoamérica. Y entonces ahí ve la cuestión de la traducción, porque un problema que tienen las obras de Brasil es que no pueden girar por el tema del idioma, ¿no? Claro, cuando tienen texto. Ahí entra la cuestión de Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, toda la rosca internacional. Y el viernes sería el desmontaje. Exactamente, con la gente de la plataforma de teatro performático, claro. Carolina Donantuoni y Gustavo Radice, que ellos vienen trabajando hace mucho tiempo. Buscamos articular con esos colectivos que ya existen y que tienen un trabajo especializado, ¿no?, en el desmontaje. Así que ese va a ser una de las actividades especiales. Y después el sábado va a haber un desmontaje de Cintia Interminable, que es una obra que va a estar programada el viernes a las 10 de la noche en La Grieta. Es una de las obras de sala. Exactamente. Después el sábado a las 5 de la tarde va a haber una charla debate con distintos colectivos del sector cultural para ver el tema de las estrategias de gestión de públicos, que es un tema que nos obsesiona y que nos parece que hay que construirlo como sector y no como particulares, ¿no? No, claro. Sabés que tuve la posibilidad de trabajar en un bar mucho tiempo ahí atrás y aprender un poco las roscas de los bares del rock de la Ciudad de La Plata. Entonces las bandas se mueven juntas y son siempre el mismo público de 50 personas. Cuando ese público está en pura vida, no hay una propuesta similar en... yo, por ejemplo, estábamos en Pamplona trabajando, pero existen infinidad de bares. Y así, porque no vamos a poner propuestas similares el mismo día. Necesitamos organizarnos. Para eso está la gente aquí de Mula, Mula Cultura. ¿Lo están encarando desde ese colectivo? ¿Es un colectivo más amplio? Sí, hay ¿quién los manda? A ver, ¿quién los manda a hacer un festival? ¿Cómo se les ocurre? ¿De dónde sale esta idea? Sale justamente de una persona que no pudo venir hoy, que es Carolina Sueta, nuestra compañera de Mula. Mula somos 3 personas. Y esta edición lo convocamos también a Santiago Culachetti, el Pela. Es artista de circo y director también de obras, capaz que lo han entrevistado, no lo sé. Sí, lo entrevistamos por Caplum. Yo me confundí quién era, pero como yo no sé nada, tampoco... No. Así que en principio no somos nosotros y abrimos una convocatoria de voluntarios, que son como 15 voluntarios, que también van a estar, y también familiares, que a los que los invitamos también a sumarse a la organización. Y obviamente la gente de las sedes, ¿no? De la gente de La Grieta, la gente de la Estación Provincial y del taller de la UNLP, porque lo estamos laburando como una cogestión. Buenísimo que se sume el taller también. ¿Y el nombre Aura, de dónde surge? ¿Por qué? Es un tema. Es él. Estuvimos un montón de tiempo pensando nombres. Es difícil bautizar algo. Pero en definitiva nos gustó ese nombre porque podía sintetizar 2 cuestiones del arte escénico para nosotros, ¿no? El ahora, lo presencial que tienen las artes escénicas, y el aura de la obra de arte. Claro, ¿no? Aquí. Esa cuestión que no se puede, que no está en los videos. Esa luz, ¿no? Esa luz que te sale, que me han enseñado las estampitas. ¿No? Exactamente. Esa es la luz. Yo ya la perdí hace tanto tiempo. Sí, sí, a vos ya no se te ve, Laura. Así que tratamos de hacer una síntesis de esas dos. Sabíamos que iba a pasar, que iba a haber gente que iba a decirle Aura. No nos preocupa porque igual sigue significando lo que queremos que signifique, ¿no? Pero vamos a insistir un poquito más con el acento a ver qué pasa. ¡Aura! El Aura, Festival de Artes Escénicas en el barrio Meridiano Quinto, también integrando los distintos espacios de la ciudad. Decíamos como gente que ya viene trabajando las artes escénicas, hablábamos de

Continuamos aquí en el programa de las artes escénicas, El Vodevil, Escuchá Teatro. Hoy decíamos que es un programa de referentes y así lo es. Estamos. Qué lujo, Federico, aquí tenerlo, ¿no? Es un lujo enorme. Sí, poder hacer algunas preguntas a un referente, como decíamos, del Teatro Nacional. Del actor popular. Así es, estamos hablando de Ricardo Bartiz. Él, para la gente que tal vez está un poco alejada de las artes escénicas, del teatro, de estas cuestiones, él ha sido un actor muy destacado y luego me parece que se destacó aún más fundando el Sportivo Teatral, una sala de teatro, un estudio teatral de investigación, donde no solo se producen obras, sino que se entrena, y que hay una cantidad de platenses que hace más de 15 años, que tal vez más, que van platenses desde aquí, gente de toda la provincia que está estudiando también en la Ciudad de La Plata, y aprovecha la oportunidad que queda cerca de Buenos Aires, y todas las semanas parten hacia allí a aprender de este lugar, de este Sportivo Teatral que queda allí en Buenos Aires y que nutre a la Ciudad de La Plata y a todo el país. ¿Qué tal, Ricardo? Juanjo Zucker es mi nombre y hola. Federico Barrado acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué pensás de esto que decíamos? ¿Por qué sucede que tanta gente acuda y busque el entrenamiento allí en el Sportivo Teatral? ¿Qué ha sucedido? No. Sí, será bueno lo que pasa y entonces por eso se vuelve, porque en realidad desde hace muchísimos años recuerdo personas que venían desde La Plata, inclusive ahora personas que son docentes en La Plata y que tienen sus teatros o sus estudios, hace muchísimos años venían al Sportivo, que no era este el que estamos ahora, que estaba a unas cuadras de acá, y hacían ese movimiento que tal vez para ustedes están acostumbrados, pero para mí en ese momento era también un síntoma de muchísimo compromiso, porque se tenían que tomar un micro a la terminación de la clase, que era bastante tarde, se tenían que ir hasta Retiro, tenían que claro, viajar un rato más. Sí, digamos, en esa sensación, digo, está bueno siempre sentir el compromiso o el movimiento que el otro hace para también comprometerse uno en tratar de estar a la altura de esos movimientos, ¿no? Estaba pensando en todo lo que te debe haber dado la docencia, ya son muchos años ahí de práctica también aprendiendo, ¿no? Dando clases y aprendiendo al mismo tiempo. ¿Qué podrías destacarnos vos de tu actividad docente en el Sportivo Teatral años? Es una experiencia muy totalizante, digamos. En principio, el Sportivo siempre ha sido deudor de sus alumnos porque nosotros la posibilidad de sostenernos, de tener producción independiente, alternativa, se debe a nuestro trabajo con los grupos de alumnos, con los cuales los alumnos son el sostén de este lugar y de este estudio. Pero además también el sostén del lenguaje, porque durante todo el año, durante mucho tiempo, esas personas también garantizan que hay un interés. Esto que hablábamos recién y esto que te decía del interés que podía observarse en una escena como era tener que viajar una hora más o una hora y cuarto más a la noche tarde después de la clase. Quiero decir, la idea de un compromiso y de una creencia que alimenta mucho al que está a cargo de la tarea, porque hay alguien que está interesado en tu trabajo. Claro. Entonces, es algo significativo. Suponés y confías con buen criterio que a lo mejor hay algo en ese trabajo que produce interés, que puede tener un desarrollo como el lenguaje. El Sportivo nunca consideró que su trabajo era enseñar a actuar, sino tener un vínculo con la producción teatral, producir teatro, producir actuación, no esperar ningún saber, no esperar ninguna legalidad, primero actuar, después pensar. Entonces, eso siempre el acontecimiento de la clase es un acontecimiento atractivo y grato, porque te mantiene muy cerca del tema, te permite eso, te permite intercambiar, investigar. Los alumnos en general son personas jóvenes con esa también, esa potencia y ese entusiasmo que te tiene que tener muy alerta. Así que a mí me después a veces puteo mucho contra los alumnos y me enojo y que los estudiantes son santos. Y padezco el encuentro, digamos. Nosotros estamos liberados de la idea del maestro en este estudio, entonces eso hace que las relaciones sean mucho más reales y menos pesadas, digamos. No hay esa mitología del maestro que enseña y el camino, etcétera, sino que nos parece que es más interesante proponernos funcionamientos y vínculos mucho más dinámicos, intercambios, reflexión, entrenamiento, y no una situación pedagógica más tradicional. Hola, Ricardo. Federico tal? Barrado te habla. Hola, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo fue que te descubriste vos en ese lugar como entrenador teatral? No, yo empecé a dar clases hace muchos años. En ese momento era bastante claro que había que profesionalizarse, había que empezar o a actuar o a dirigir de manera más profesional, y aparecía, no tenía la cantidad de desarrollo que tiene ahora la pedagogía teatral, pero que una posibilidad de sobrevivencia cercana a la actividad era dar clase de teatro. No había una idea de sobrevivencia, ¿se entiende? No había una elección vinculada como una especie de vocación. Yo no soy un maestro, yo soy un director que le preocupan algunos aspectos del teatro e intercambio y trabajo tratando de pensar sobre algunas personas que en ese caso confían en mí en ese intercambio. Pero insisto, siempre pensamos que el esportivo tenía que ser un promovedor del acontecimiento, producir, impulsar a producir, empujar, tratar de lograr eso, convicción, derecho y orgullo en actuar, no esperar más nada. Estamos hablando con Ricardo Bartiz, hablábamos él se define director y está muy bueno. Para la gente que no lo conoce, tenemos la suerte de que ha dejado algo escrito y no se puede confundir. Un libro, ahí está, hecho, ¿no? Que es Cancha con Niebla. Hoy un referente de la literatura aquí teatral de nuestro país. En este impulso, ¿no? En este no esperar, ¿qué papel y qué podrías desarrollar vos sobre el lenguaje, ¿no? En una entrevista decías que la gente que va al teatro, y se puede ver esto, es como que paga un peaje para ser de determinada condición social. ¿Se entiende? Puede ser que... Sí, es un peaje cultural, quiero decir. Sí, es clara la imagen, es clarísimo. El teatro tiene... Digamos, hay distintos teatros, o hay distintas experiencias teatrales. El teatro dominante, por decirlo de alguna forma, el teatro que más se reconoce como tal, a veces genera un espectador que no siempre es expresivo, es un espectador que tiene una relación con el teatro no siempre dinámica, no siempre le gusta lo que ve, no siempre elige exactamente eso que ve. Por eso la idea de un peaje, algo que de vez en cuando claro. Hay que hacer. Sí, entiende. Y si además el tema es culto y está bien actuado, y yo qué sé, se completa una especie de escena pertinente a cierto, eso, a cierta gimnasia cultural, que tampoco le hace muy bien a los lenguajes teatrales, porque en general establece un vínculo muy conservador, y entonces los lenguajes van a estar afirmando ese aspecto conservador de ese vínculo con el espectador. Claro, es allí donde entonces la pregunta era qué es lo que tiene que hacer el teatro, es esta rebeldía, no, de alguna manera tiene que producir, en el lenguaje. Hay un aspecto que está vinculado a la industria del entretenimiento y hay otro teatro muy vital, que va a seguir muy vital, que pertenece a la esfera alternativa, que va a crecer como un yuyo entre las roturas de la vereda, que va a intentar desarrollar lenguaje y eso va a mantener la potencia de lo teatral. Lo teatral se mantiene por la potencia de lo alternativo, no por los éxitos o los logros del teatro tradicional. Es el teatro alternativo el que ha generado en todos estos años y seguirá generando posibilidades de lenguaje, de convertir en lenguaje contemporáneo lo que a veces en el teatro se torna eso, se marchita, se torna un poco aburrido. ¿Y qué me decís entonces de tu última producción, la cual ni Federico ni yo tuvimos la posibilidad de ver, que es Edda Gabler de Ibsen? No, que decíamos, ¿no?, que teníamos ganas, pero para comentarle al público, Ricardo, su última producción es de un noruego que ha escrito lo que podríamos decir la pieza teatral para gente de la cultura, cultura con mayúscula, en esta pedagogía, bueno, me quedé sin la verdad que hablar con Ricardo me traba. Pero quiero decir esto de que nombraba muchas veces Jaureche, esto de la colonización cultural, ¿no? Como un texto muy alejado a nosotros, de nuestro cotidiano, me parece. Has elegido Edda Gabler del noruego Ibsen. Es una elección vinculada. Es una elección que me permite discutir con ese texto. Yo creo que la obra de Ibsen es una obra que teatralmente, en términos escénicos, no es buena. Sí, lo es una obra que cambia el canon literario de la época, que presenta un formato en su escritura y un formato en la presentación de un tipo de teatro que es revolucionario en 1880, pero que ahora sufre las condiciones del paso del tiempo y se convierte en anacrónica. Entonces, al mantenerse muy cerca de ese lenguaje, ¿cómo se supera la dificultad de que no sea un plomazo? Eso, que no sea aburrida, una obra aburrida. Entonces, a mí lo que me interesaba era trabajar sobre esa dificultad. No sabíamos si la íbamos a estrenar tampoco. Hemos decidido después estrenarla porque nos parecía que el trabajo tenía un valor y podía sostener, soportar el verse, digo, ¿no? Claro. Pero, porque si no, uno siempre está obligado a hacer algo, sobre todo en Buenos Aires, que es una ciudad tan adepta a las modas, tan obligada por las modas, donde todo el tiempo tiene que haber novedad, donde todo el tiempo tiene que ser singular, que de verdad en ese aspecto es un padecimiento, porque uno muchas veces lo que quiere hacer es investigar algunos aspectos técnico, si no cree que esté haciendo una aportación peculiarísima, ¿se entiende?, al lenguaje. Sí, sí, sí. Si no, parece que todo el tiempo todo debe estar irrumpiendo. Sí, y ser extraordinario, y eso es un verso, eso es falso. Estamos, y eso es un padecimiento que tenemos en nuestra vida, un tipo de cultura consumista, un tipo de dirigencia política estúpida, vulgar, que nos obliga a la presunción de tener que estar todo el tiempo consumiendo cosas, proyectos, espectáculos, etcétera, ¿no? De alguna manera como para aliviar ciertas angustias, ciertos tedios. En Edda Gabler, perdón, mejor dicho, en Hambre y Amor, que es el título que le has puesto a tu adaptación, me parece que ni siquiera es la palabra, pero a tu nueva producción basada muy por el costado con Edda Gabler, decís que es una metáfora del país y que es esta clase que no tiene ni hambre ni amor, ¿no? La cual está arrojada de alguna manera a la tragedia, a tragedias sociales. Sí. Esto que estabas hablando, el aburrimiento, el tedio. La angustia, ¿Pensás que la Argentina de hoy se proyecta así? Sí, la Argentina de hoy se proyecta con un fondo de catástrofe, sí, por supuesto, por supuesto. De, digamos, la Argentina repite, las clases sociales dirigentes de este país repiten un modelo de beneficio para pocos y que lleva necesariamente a escenas de tragedia nacional, a las cuales la Argentina es adepta. Quiero decir, cada tanto en la Argentina se producen fenómenos de horror, situaciones de muerte, de horror, y recién ahí parecerían, siguen muriendo mujeres golpeadas por maridos o por exnovios todos los días, digamos, y todos los días nos enteramos que algunas de esas mujeres golpeadas y muertas habían denunciado a sus maridos o a sus compañeros golpeadores y en las comisarías no las habían tenido en cuenta. Todos los días vemos a nuestros compatriotas comer la basura de los basureros y a las personas en situación de calle, todos los días, y todos los días recibimos la provocación y la ignominia de nuestros mayores diciéndonos que estamos bien y que debemos ser felices, y la televisión vomita su visión deforme y asquerosa todo el tiempo sobre nosotros. Entonces, digo, las formas defensivas en nuestro caso son tan menores, producir teatro alternativa, tratar de producir microafectaciones, uno, dos, tres personas que se interesen por lo que nosotros hacemos. Las fuerzas son tan desiguales, la derrota, también dicho con simpatía, es tan infinita, que la única aspiración que nosotros tenemos es una aspiración defensiva, territorial, de seguir produciendo, de seguir generando para poder interrogarnos, para poder pensar, para poder generar belleza, que también es un sistema defensivo ante tanta vulgaridad, ante tanto... Sí, es una época muy vulgar esta, ¿no? Ricardo, ahora recuerdo la vez que viniste a La Plata, en el galpón de La Grieta, hablando con El Pollo, con Juan, sí, Tomás. Gente muy buena, muy y nosotros noble. Con Laura Valencia, y claro. Bueno, nosotros nos llevamos muchísimas cosas de esa charla. Quisiéramos saber qué te llevaste vos de ese momento. No, yo me llevé muchísimo, muchísimo cariño y muchísimo compromiso, y la hipótesis, como decía, lo de las clases, quiero decir, la idea de que alguna gente está interesada obliga enormemente a que uno mire de otra manera su propio trabajo. Uno lo valorice más. Agradece enormemente porque también eso vuelve como mirada hacia lo propio de una manera más protectora, más de mayor confianza, de mayor posibilidad. Yo me fui, recuerdo, muy contento. No solamente yo, los compañeros que habíamos ido. Está bien que había ganado Argentina también. Ayudó mucho. pero fue muy grato, muy, muy, muy grato. Bueno, Ricardo, grato también fue este momento que hemos pasado con vos. Bueno, muy comentarte amable. Que la entrevista que viene, tanto a vos como a los oyentes y las oyentes que están del otro lado, ya se está acercando aquí a El Vodevil Escuchá Teatro, estudiantes de allí, del Esportivo Teatral, que van a hacer una muestra aquí en La Plata, que se llama Rieles de la Patria, un trabajo escénico en proceso, salido del Esportivo, ¿no? Teatral, de las clases de Mariano González. Claro. No buenísimo. Te voy a decir los nombres, porque si no ya es... le vas a cambiar la nota. No, estamos muy contentos. La dirige, ha coordinado últimamente aquí la dirección, Guillermina Andrade. Y bueno, ya se está acercando aquí en el piso Diego Besit, también actúa... Mauro Panuncio, Flavio Bosco, María José Mayer, Charo Farías, bueno, Amelia Pugliese y María Eugenia Molinuevo, ahí te los dije. Bueno. Rieles de la Patria, agradecemos tu actividad en el Esportivo, que te hayas tomado este momento para dialogar con bueno. nosotros aquí en el Vodevil, Escuchá Teatro, y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muy amables, un abrazo y que esté buena la función. Muchas gracias. Chau, che. Ahí pasaba Ricardo Bartiz, entonces, un gusto, me puse nervioso. Yo también. Dije cualquier boludez en un porque momento. Porque es una catarata de palabras y de poesía para hablar de cosas cotidianas. Creo que le preguntaba, le tiré las peores preguntas del vodevil, de sí. Lo que va de este año. El tipo me tiró una pared increíble, justa, mirá. Si hubiese estado inspirado, tal vez hacía las típicas preguntas que dije, ¿quién me venís a preguntar? Qué mal que estuvimos, qué mal. One, two, three. Tomorrow you're buried in a casket.

El Vodevil en la 106.3. Espere, aguantá, señor. Aguantá, subimos la bici, maestro. Lapicera, goma, boli, goma, lapicera, goma, boli, goma, lapicera, señora, señor. A ver. Lapicera. ¿Cuánto está esa? 10 pesos la lapicera. 10 pesos la lapicera. Señor, señora, lapicera, boli, goma, lapicera, boli, goma, lapicera, boli, goma, lapicera, lapicera, boli, goma, lapicera. No, gracias, maestro, no. ¿Cómo es la cuestión acá del tren? Yo tengo cosas para vender. Tenés que hablar con la regencia primero. ¿La regencia? Con la regencia. ¿La regencia de qué? Yo igual tengo comida, nada más que comida. ¿Vos qué vendés? ¿Pan al relleno? Sí, pan al relleno. ¿Cuánto está? Y 30, 40, depende del pan. ¿Te cambio 4 lapiceras por un pan relleno? No, que tengo que hacer un billete hoy. ¿La bici la puedo dejar acá atrás? Sí, habla con Luisito y la dejamos ahí. ¿Él es Luisito? Él es Luisito. ¿Qué? Luis, hola, tengo... Me mandó de la lapicera, ¿puedo dejar la bici acá? ¿Qué te dio permiso a vos? No, me dijeron que la podía dejar acá, qué sé yo. Ahí, esa bici, no sé de quién es, yo quiero dejar la mía, permiso, ¿eh? Es un canon hay que pagar acá. ¿Cómo que canon? Hay que pagar un canon. ¿Qué canon? Me la llevo para adelante y le voy a hablar... No, adelante es más caro. Yo voy a hablar con el guarda. ¿Qué guarda? Pará. Pero si vos me mandaste acá a hablar con este... No seas botón, ¿por qué tenés que decirle al guarda? Loco, ¿dónde dejo la bici? ¿Qué onda el tren? No, este tren ahora es privado. Nosotros nos manejamos de otra manera. Bueno, El guarda no se puede enterar. Esto queda entre nosotros, ¿me explico? ¿Qué no se va a enterar? No. Te vamos a llenar la cara de dedos si le decís al guarda. Bueno, tranquilo. ¿Te podemos clavar una lapicera? ¿Una boligoma? No. ¿Crees que te intoxiques con boligoma? ¿Cuál preferís? ¿La roja? ¿La negra? Trazo fino, trazo grueso. Tranquilo, chicos. Te vamos a borrar la cara. No. Está bien. Yo me quedo con la bici. No, ahora la bici nos la quedamos nosotros. Ahora la bici nos quedamos nosotros la Luis, bici. Para Luis. No, ¿qué Luis? Luis. Dame. ¿De dónde tenés confianza? Sacámela, dame la bici. Dámela. Soltá. Soltá la bici. ¿Qué soltá la bici? ¡Soltá la bici! ¡Soltá! ¡Soltá! Maleducado. ¡Pibe! La lapicera, boligoma, goma, lapicera. Lapicera, boligoma, goma, lapicera. ¡Guarda acá! ¡Guarda! Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Allá, este tipo de acá, mirá cómo me dejó la cara. ¿Qué pasa, Luisito? Mirá cómo me dejó la cara. Decime qué pasa, Luisito, ¿estás haciendo quilombo de nuevo? Sí, quería subir la bicicleta sin permiso tuyo, este tipo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero mirá cómo me dejó... ¿Usted me vio cara de boludo a mí? ¿Eh? No, pero... Por favor. Mirá cómo tengo la cara. ¿Sabés todas las que me como por día de esto? Te voy a bajar a la próxima estación. No. Bájalo en Liniers por... No, que lo baje plata, lo directo, la próxima. No, plata no. A ver el boleto. Pará que ya lo busco. El boleto. Pero no sé, quedó ahí con los panes. ¿Me estás tomando el pelo, pibe, vos? No, está con los panes. La típica. ¿A dónde están tus panes? ¿Quién te dejó vender acá? No, todavía no vendí ninguno. ¿Qué panes tenés? A ver. Tengo... Ese de Cantimpalo, tengo también unos Primavera y unos 4 quesos. Ah, es vegano este, no. Déjame 2 o 3, por favor, si no vas a pagar el boleto. Pero mucha plata, ¿cómo que 2 o 3 por un boleto de tren? Uno acá para el vendedor, uno para el visito y uno para mí, son 3, querido. ¿Vos de qué querés? Yo quiero de jabalí con panceta. A ver, ¿para qué busco? ¿Tenés carne de jabalí? Me quedan 2. Yo quiero parmesano y radicheta. Radicheta, sí, sí, toma. Acá tenés el de radicheta, tenés cara, y el de jabalí para usted. Yo quiero chorizo a la pomarola. Chorizo a la pomarola, chorizo. Si no tenés chorizo a la pomarola, chorizo, te bajás ahora. Chorizo a la pomarola, me mataste. Chorizo a la pomarola, no sale más. No sale más. Te tengo que bajar, querido, te yo tengo que bajar. Estás incumpliendo con todas las leyes. Yo le quiero pedir a los tres que yo tengo que ir a hacer un programa de radio. Necesito vender porque si no, no llego a fin de mes. Y usted acá me está sacando los panes, no me deja dejar la bici. ¿Programa de qué tenés que hacer? ¿Radio de qué? Programa de radio sobre trenes, hago yo. ¿De trenes? Sí, de trenes. ¿Podemos ir nosotros a hacerlo con vos? Me encantaría yo. No sé si ustedes tienen un minutito después de trabajar acá. No sé, señor, que está de guarda, si puede acompañar. Puede ser, puede ser. Bueno. La bici lo charlamos después, pero... ¿Podemos vender en la radio? Sí, sí, no va a haber ningún problema. Listo, bueno. Carlos, vos que decís, ¿vamos? Vamos, vamos. Radionauta, ¿conocen Radionauta? Sí, me han hablado muy bien de esa radio. ¿Ahí en la 106.3? Sí, la 106.3. Ah, sí. El programa de los rieles, de los rieles de la patria. Sí, sí, ya algo escuché. ¿Lo escuchó? Sí. El programa de rieles de la patria, bueno, yo soy el que habla ahí, Juan Carlos. Ah, vos sos J. Azúcar. Juan, sí, J. Azúcar, ahí me hago igual Juan Carlos Riel, me dicen a mí. ¿Lo escucharon? Sí, sí, lo hemos escuchado. Y bueno, chicos, yo les voy a mandar un saludo a ustedes. Nosotros pertenecemos al gremio. Ah, ¿ustedes también? Sí, sí, sí, somos del gremio nosotros. Sí, somos pesados. ¿Y cómo? Pero entonces, si les quiero mandar un saludo, ¿cómo digo? Y bueno, primero las autoridades. Acá mi compañero Carlos, el guarda. Después yo, porque soy el segundo. Claro. Y después, bueno... Acá el gremio de vendedores. Un saludo, nada más. ¿Qué vas a mandar? No, está bien. Sí, un saludo. Me gustaría si algún día pueden ir al programa, contar cómo es la cuestión de los trenes. A mí me habían dicho que subir la bicicleta y vender mis panes iba a ser más sencillo, pero... Pero tenés que hablar con la regencia. No hablas con la regencia, no te van a dar el permiso. Hay cosas que todavía me falta aprender. Eso era antes, querido. Acá cambia todo continuamente, ¿viste? Claro, ¿por qué ahora no se puede? Porque lo digo yo. Bueno, los espero entonces el bloque que viene para hablar de los trenes. Imagino que ustedes algo saben. ¿Cómo lo vamos a ver? Por supuesto. Bueno, me bajo acá nomás, permiso, ¿eh? No, te bajás en Plátanos. No, ya en Plátanos me queda a contramano, yo me tengo que ir a La Plata. Te vas a tener que bajar en Plátanos. El Vodevil en la 106.3. Continuamos en el Vodevil 106.3, aquí con la presencia de Federico Barrado. Mi nombre es Juanjo Zucker y estamos haciendo el programa de las artes escénicas Vodevil, Escucha Teatro, tratando de pasarla bien con la gente que se acerca aquí a hablar de trenes. Estamos con Flavio Bosco y Diego Bessi, actores de la ciudad de La Plata. Bueno, adoptivos, podríamos decir, que han venido... desde otros lares de la extensa provincia de Buenos Aires, allí perdidos entre esa pampa, entre viejos rieles de la patria, deambulando llegaron aquí a los estudios de Radionauta, la radio de Olga Vázquez, a hablar sobre esta obra que van a presentar el sábado 3 de diciembre, también en el Meridiano Quinto. Hablábamos más temprano, hoy a las 5 de la tarde, con la gente que en la fecha de 9, 10 y 11 va a organizar un festival. Y nosotros le estamos haciendo promoción a Meridiano Quinto, básicamente en el programa de hoy. Te recomendamos una excelente obra. En realidad está ahí, en proceso. Es la inauguración de Rieles de la Patria, un trabajo escénico en proceso del Esportivo Teatral, que vienen a mostrar algo que han inventado, que imagino que qué bueno que es toda una búsqueda de ustedes allí en el Sportivo Teatral. Y cuéntenos qué nos van a traer allí a la vieja estación. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Qué pregunta amplia, ¿no? Sí. Amplia, amplia, cualquiera. Sí, el laburo se empezó a gestar en, como vos lo dijiste, en el Sportivo Teatral de Buenos Aires, de Bartiz, que bueno, hace un rato estuvo hablando acá en la radio. Y es el primer disparador que tuvimos es una película que se llama Rieles, Trenes Rigurosamente Vigilados, una película checa del 69-70, que en sí es una película muy paródica, de Segunda Guerra Mundial, y en plena guerra llegan las autoridades a una estación muy perdida de la República Checa a hablar sobre la guerra y hablar sobre un futuro que van a ganar, que vienen perdiendo, pero que van a ganar. Como queriendo convencer a la estación que sigue haciendo el aguante político, por decirlo de alguna manera, y en realidad la guerra estaba totalmente perdida, ¿no? Como una cierta mentira en ese querer convencerlos y mantenerlos ahí para seguir en plena guerra, ¿no? Como un apoyo que necesitaban. Rieles de la Patria, ¿a qué hora va a estar allí el 3 de diciembre? A las 20 horas. Ya, ¿en? ¿Lo dije bien? En... Sí, es en la estación provincial, abajo, en la sala de abajo que está del hall central a la izquierda. ¿Y de qué manera ustedes han retomado los trenes como símbolo? Porque una cosa es en la peli checa y otra cosa sí, es acá en Argentina. Sí, sí, sí. Sabemos que sirve como inspiración, pero sí, sí, ¿cómo sí es hablar de los trenes acá en Argentina? Que mucho tiempo tren era sinónimo de progreso y después nos encontramos que desaparecía el tren, quedaban esos pueblos fantasmas. ¿Cómo encararon la cuestión? También recordando el famoso tren bala. No sé por qué se ríen, pero el tren bala que iba a ser y que no fue. Sí. Bueno, ¿cómo es hablar de los trenes en Argentina en la obra Rieles de la Patria? Es muy particular porque obviamente nosotros hicimos toda una investigación muy grande de lo que es la red ferroviaria de Argentina y obviamente esto que decís es terrible cuando lo investigás. Hay cerca de 50.000 kilómetros de rieles hechos que en su momento funcionaron y que hoy funcionan, no sé la cantidad, pero es muy poco. Están en desuso. Están en desuso, sí. La estación provincial era una estación que recorría la provincia de Buenos Aires y bueno, hoy esas vías no se usan, se ha conformado un centro cultural ahí. Y bueno, la desolación de un país un poco devastado por la falta de la comunicación, ¿no? Que en su momento sirvió muchísimo y que por el desarrollo del neoliberalismo se fue cortando esa pata súper importante de productiva y de la población que menos recursos tiene para poder viajar a visitar a sus familias. Hoy está totalmente como fuera de sí, del sí circuito, por decirlo de alguna manera. No, nadie le da demasiada importancia. Sí. O sí se le dio y de nuevo volvemos a dejarlo como atrás, ¿no? Claro. Y me parece que está en paralelo dejar, cortar la circulación material, productiva, en ese sentido así de materia, como los trenes. Un ejercicio que puede hacer la gente que está del otro lado es pensar qué estación de tren o qué línea de tren ya no camina más, ¿no? Hay un montón de ejemplos. A mí ahora se me ocurre la que iba a Misiones, que hace poquito esa ya no está más. Después otro que había en Mar del Plata. Bueno, en fin, varios trenes más. Me acuerdo para dónde iba con esta cuestión, pero es un ejercicio que pueden hacer y que salta la ficha enseguida, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estuvimos investigando un poco en relación a los trenes y eso, y hay un documental, digamos, es una película, pero yo lo llamaría más documental, de Pino Solanas, que habla muy claramente de la problemática de los trenes a lo largo de lo que fue la Argentina, digamos. Y ahí se ve claramente, como gráficamente poniéndolo como si fuera una torta, la cantidad de tajadas que se llevaron algunos. Gobiernos, políticos, empresarios. Y es muy desolador, es muy, muy triste. Digamos, a mí me producía mucha tristeza ver ese documental cuando escuchábamos algunos nombres de gente que se llevaba todo. Y ver a esos empleados, esos obreros del ferrocarril, viendo todo eso que pasaba delante de sus ojos y no pudiendo hacer nada, digamos. De hecho, hasta hablan mucha gente de diferentes pueblos en los cuales esos pueblos quedaron perdidos y hoy por hoy muchos desaparecieron por la desaparición de los trenes. Y es como también es como una importancia que le damos nosotros, más allá que es una farsa, este trabajo en proceso que estamos haciendo, lo tomamos con digamos como sí, con una importancia fuerte. Nos pega de una manera, digamos, los disfrutamos todo, pero es algo importante. Hay conciencia. Tal cual, hay una conciencia en el grupo. Claro. Y decía este paralelismo, desguazar la circulación de la materia prima o de las personas y, por el otro lado, estimular de manera monopólica y desregularizada la circulación de la palabra desde pocos lugares donde se emite, ¿no? Quiero decir con esto el neoliberalismo y la libre circulación de lo que son monopolios de televisión, de radio, de prensa, que tiene su polo emisor en la capital federal. Y como eso sí, no hace falta regularlo, no hace falta promocionar lo regional, lo comunitario. Eso sí, que circule libre, fuertísimo, desde la capital federal y cortar las vías de comunicación entre personas, quiero decir, ¿no? Con los trenes, como dos procesos paralelos y que son muy perversos unos al lado del otro. Bien, y en este trabajo en proceso que tienen, que van a presentar en la vieja estación, ¿cuál es el relato o el cuento más claro, de alguna manera, que se lleva a la gente? Bueno, como Flavio decía, comentaba algo, este trabajo nació a partir de esa película checa que vimos en el Esportivo Teatral junto con nuestro profesor Mariano González. Y bueno, empezamos a laburar y en relación a eso, como el cuentito más claro que tiene, y es, hay tres mujeres que están en esa estación, nosotros la situamos en el lugar de la estación Pereira Iraola, porque algunos compañeros teníamos información del lugar, habíamos estado trabajando en el territorio ese, y bueno, quedó la estación Pereira Iraola. Y bueno, en relación a eso, el cuento claro, es o el más concreto que al menos hoy tenemos, es hay tres mujeres que están en la estación Pereira enviando medicamentos, estando en ese lugar, haciendo como la fuerza y resistiendo a una guerra que se está dando en la Argentina. Para esto ellas esperan órdenes de los superiores y están suspendidos momentáneamente los trenes. Por lo tanto, lo único que pasa por las vías es una zorrita de emergencia en el cual traen información llevan medicamentos para los soldados en guerra y eso. Hasta que, bueno, llegan los superiores y traen este mensaje de que vienen perdiendo la guerra, pero siempre con una gota de esperanza, por así decirlo. Entonces vienen a pedir de su ayuda para dar un mensaje de aliento a los soldados caídos, a los soldados desanimados en batalla. Por lo tanto, le piden que hagan una filmación donde van a representar las estampas de la patria. Ese es como el cuento más claro que por ahora fuimos encontrando, a medida que fuimos buscándolo, laburando y... ¿Tiene algo más para agregar con respecto a eso? No, sí, que las autoridades también vienen a mentir un poco sobre la guerra y a decir que van ganando. Y en las realidad, autoridades nunca mienten. Van perdiendo y queriendo generar esa transmisión. Vos hablabas hace un rato de los medios de comunicación, queriendo engañar de alguna manera a toda la población con ese mensaje patriótico de aliento a las tropas como esa posibilidad del triunfo. Y en realidad la guerra está totalmente perdida y está todo devastado. Sí. Algo similar como fue con las Malvinas. Exactamente. Que se decía completamente que se estaban ganando, apoyos desde todos los medios, y en realidad era una guerra que ya estaba perdida, gente que fue mandada al muere. ¿Lo encararon también con ese lado? ¿Está un linkeado, asociado? Sí, en su momento se habló algo de eso, sí. Como la idea principal de estas autoridades o de ese enemigo que había era como el enemigo dentro de las mismas autoridades, serían el enemigo. Claro. Está dentro. Claro, está dentro el enemigo. De una guerra absurda, de desconcierto, de malas políticas y nada, bueno, se cuenta un poco eso, lo que se quiere narrar de alguna manera. ¿Por qué decidieron ponerle como un proceso en creación? ¿Se han puesto aquí la bandera de saberse en instancia de ensayo, en saberse no en una instancia final? Lo cual me parece muy lindo, destacable, ¿no? Esto de, bueno, loco, saquemos no presión, vamos a mostrar y también mostrando para aprender entre todos, ¿no? Me parece como, primero, una manera de sacarse la presión y me parece que esto de ponerse en proceso, de una como una obra que todavía está en proceso de construcción, de realización, no, los ayuda a crecer muchísimo. ¿Cómo tomaron esta decisión? ¿Desde dónde viene? Sí, nosotros ya hará 2 meses empezamos a trabajar con Guillermina Andrade, que es la nueva directora, que nosotros todo el primer cuatrimestre habíamos trabajado con la ayuda de Mariano González de allá del Sportivo, pero acá en La Plata nadie nos miraba, ensayábamos solos generalmente. Y bueno, cuando terminó el trabajo y habíamos quedado satisfechos y queriendo seguir el laburo y generando una obra concretamente, la llamamos a Guille y bueno, ella empezó a trabajar. Y nada, sí, es un poco también esto que decís vos, como seguir aprendiendo, invitar a los amigos a que vean el proceso y que también nos tiren alguna data o charlemos sobre lo que estamos ahí laburando. Teníamos ganas de mostrarlo este año también acá en La Plata, porque en Buenos Aires los mostramos 3 veces. Y si bien es un laburo que laburamos mucho, porque desde el principio de año estamos trabajando, nada, bueno, en proceso fue algo también eso, como querer compartirlo este año y el año que viene saldrá como obra. Con ganas de seguir trabajando el año que viene. Exactamente, sí. Vamos a nombrar, o nómbrenlo ustedes, a las gentes que integran esta producción de Rieles de la Patria, sábado en la vieja estación a las 8 de la noche, este sábado. Usted se puede acercar, puede comprar las entradas ahí en la vieja estación o se tiene que comunicar por el evento de Rieles de la Patria. ¿Cómo es? Sí, en principio las reservas están agotadas hoy. Pero siempre se bajan, así que la gente que quiera ir le recomendamos que se acerque el mismo sábado a las 20 horas, un rato antes obviamente, y esperamos que haya alguna reserva que se haya caído, si alguien quiere ir y lo puede ver. Rieles de la Patria, actúan Mauro Panuncio, Diego Bessi, aquí presente, Flavio Bosco, también con nosotros hoy en el vodevil, y además actúan María José Mayer, así es el apellido, Charo Farías, Amelia Pugliese y María Eugenia Molinuevo, con la iluminación de Olivia Grioni y la coordinación en la dirección de Guillermina Andrade. Sí, le mandamos saludos, que seguramente nos están escuchando, le mandamos un abrazo grande a todos ellos. Así que estamos haciendo la invitación y le vamos a decir a la gente que si tiene alguna otra pregunta, que nos puede escribir al vodevil para hacerle aquí a los chicos de Rieles de la Patria, que aceptamos cualquier pregunta de estas fáciles que hacemos nosotros. De cualquier tipo. Claro. Porque en el bloque que viene se vienen las preguntas difíciles, pensadas. El destornillador. El destornillador que se llama el ping-pong. Surrealista. Se vienen para romperle la cabeza en poco tiempo a Flavio Bosco y a Diego Bessi. Flavio ya se sometió a un... No, pero este es nuevo. Y Pipín también, pero es nuevo. Sí, tenemos sí. Un ping-pong. Quiero... Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 106.3.

Sonaba Indian Giver y Escupime de Él mató a un policía motorizado. A la hora del cohete, no hay nada mejor que escuchar el vodevil. Ten, enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen a incienso. Distancia lo que presente. Quand on est gamin, on dit c'est la vie, c'est la vie. Laisse distancia lo que presente. C'est la vie, c'est la vie. Continuamos en el Vodevil, escuchá teatro por la 106.3. Me acompaña Federico Barrado, también Flavio Bosco y Diego Bessi, actores de Rieles de la Patria, esta obra de teatro que, como bien contaban en el bloque anterior, no la presentan como he aquí nuestra producción terminada, sino algo en proceso. Y también hablábamos aquí, mientras pasaba la música, de lo interesante de cuando van madurando las obras, ¿no? En el hacer, que muchas veces en el ensayo no se termina de constituir la cuestión escénica porque no hay gente mirando. Entonces, una vez que la empezamos a presentar 2, 3, 10 veces con público, ¿cómo va mejorando la obra? ¿Ustedes en los ensayos cómo eran? ¿Sin gente? ¿Con gente? Nosotros ensayábamos acá en La Plata solos y después allá en el Sportivo siempre nos miraban los compañeros y el profe que nos iba guiando. Después hicimos 3 muestras que hubo público invitado. Y sí, el público siempre te completa y es muy diferente en relación a estar pasándolo con compañeros o con una mirada ya por ahí conocida, por decirlo de alguna manera. Completa un poco el hecho y obviamente estrenar una obra también para nosotros es como un primer estreno si lo podemos poner así. Sigue completando ese laburo y haciéndolo crecer y haciéndolo repensar, y porque también es un laburo colectivo, ¿no? Por ahí la mirada en ese sentido ordena, organiza, por decirlo de alguna manera. Y Rieles de la Patria lo van a hacer en la vieja estación provincial, en la parte de abajo. ¿Cómo se les ocurrió ese lugar que sabemos que no es un espacio, digamos, cotidiano o recurrente a la hora de hacer obras de teatro? A ver, tenemos una sala por aquí, otra sala por allá. De última, a ver, la calle adelante, donde solemos ver espectáculos muy buenos ahí en la vieja estación del Meridiano Quinto. Pero a ustedes se les ocurrió hacerlo adentro. ¿Por qué lo hacen ahí? Bueno, da la casualidad. Y abajo, digo, en la planta baja. Sí, hay una sala abajo. Digamos, entras al hall principal, donde es el buffet, y a la izquierda hay una sala chiquita en la cual, bueno, hablábamos con la gente de ahí que organiza el centro cultural y eso, y nos permitieron ese espacio. Que también hay que decir que ese mismo día, el sábado 3, es el cumpleaños de la estación, por lo tanto va a haber varias actividades, tanto como en la sala de arriba y en la parte del playón, va a haber otras actividades aparte de esta muestra que vamos a hacer nosotros. Y también para completar un poco lo que decía Flavio, y justo el día de hoy que habló Ricardo Bartiz, él lo ha dicho varias veces, esto de hay teatro en la medida que hay público. Se termina a completar el público el hecho teatral. Eso entonces es fundamental, digamos, para nosotros. Más allá que el proceso de trabajo siempre fue muy, muy divertido, muy placentero, más allá que había peleas, discusiones y eso, siempre fue muy, sí, muy, de un deseo muy fuerte en el cual nosotros nos encontrábamos ahí a divertirnos, a jugar y a esa búsqueda. Pero sí, es fundamental la otra parte, que es la persona que es espectador, sí. Por eso los invitamos, ¿no? ¿Y han pensado hacerlo, ya que son Rieles a la Patria, en la parte de los rieles, ya que están los rieles ahí en la vieja estación, afuera, hacerlo ahí mismo? Sí, se pensó en un momento de poder hacerlo en la parte de atrás de la estación, pero bueno, sabiendo que ese día también ahí iba a haber varias actividades, se iba a hacer un poco complicado por el sonido ambiente y demás, entonces bueno, decidimos hacerlo adentro en la sala chica. Rieles de la Patria, el 3, sábado 3, en la vieja estación provincial, a las 8 de la noche, en el cumpleaños de la vieja estación, en un lugar donde los trenes toman relevancia, hablar de trenes. Nosotros queríamos compartir con ustedes, que están del otro lado escuchando la radio, esta producción de gente aquí muy amiga que se ha acercado hoy al vodevil, escucha teatro ingenuamente, sin saber que a lo que se somete. Claro, que siempre llega la noche. A todos les llega la noche. Y se pone más oscuro. La idea es, nosotros trabajamos acá de una línea más freudiana. Uh-huh. Del inconsciente, de uh-huh. lo asociativo. Somos 99% inconsciente. Y un 1% agua. Entonces, para es eso... el iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg. Lo que queremos trabajar es lo que llamamos ping-pong surrealista. Ah, ya. Yeah. Sería lo siguiente: nosotros hacemos una serie de preguntas, uh-huh. una cantidad exacta de 26 preguntas a las que ustedes deberán responder de manera inmediata, con lo primero que se les venga a la cabeza. Me gustó el 26 a mí, yo me parece que lo voy a jugar para el turno de las 8. Así que si sos jugador compulsivo, jugale a la 26, que seguro te sacás la grande. Atención, el sí. ping-pong surrealista comienza así. ¿Shakespeare o Molière? Shakespeare. Molière. ¿Pelado, peludo o Eugenio Barba? Peludo. ¿El Cascanueces de Urlesaga o cine con Wanda Nara? Cine con Wanda Nara. ¿Chinchulino o Morcilla? Morcilla. Chinchulín. ¿Realismo o grotesco? Grotesco. Grotesco. ¿Arriba del escenario o abajo del escenario? Arriba del escenario. Sí, arriba. ¿Proponer o recibir? Recibir. ¿Bolitas, payana o elástico? Bolita. ¿Pan con manteca y azúcar o arroz con leche? Ninguna de las dos. ¿Cebollitas o mandioca? Cebollita. ¿Chiquititas o grandotas? Chiquititas. Todas. ¿Campo, platea o palco? Campo. Platea. ¿Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates? O tomamos unos mates ensayados. Las dos cosas. Corto para la facultad de cine o viaje en micro hasta Ranela. Hasta Ranela, dice. Hasta Ranela. Viaje en micro hasta Ranela. Tarareo o si lo sabe cante. Si lo sabe cante. Tarareo. ¿Escribo mis textos o robo con elegancia? Robo con elegancia. ¿Al frente o por la tangente? Por la tangente. ¿Juan Moreira o la Coca Sarli? Juan Moreira. ¿Judo con Tito Cosa o pádel con Estebanés? Judo con Tito Cosa. ¿Rayura de Cortázar o El mundo de Mafalda? Mafalda. Rayura de Cortázar. ¿Cena con Moria o té con Franchella? Cena con Moria. Sí, también. ¿Quentin Tarantino o el Tata Martino? Quentin Tarantino. ¿Leonardo Fabio o Leonardo Astrada? Leonardo Fabio. ¿Truco con Spregelburg o Jenga con Bartiz? Jenga con Bartiz. Y jugamos también. Y por último, una recomendación. Tiene que recomienda este es el momento de la recomendación. Tiene que recomendarnos un libro, un poeta, un maestro, una comida o una canción. Pueden ser todas, puede ser una. Bueno, sí, yo una comida, un asado. Un asado. ¿Un asado con qué? Eso. Un asado con todos ustedes. Bueno. Invitamos al público. Sí. Yo voy a hacer chupamedia y ya que habló Bartolo, Ricardo Bartiz, Cancha con niebla de Bartiz es un libro muy interesante para leer, para el teatro. Bueno. Los teatreros. Y así pasó el ping-pong surrealista. Las preguntas ríspidas, áridas, incomodan a los actores y las actrices de la Ciudad de La Plata. El vodevil ahorca, si tiene que ahorcar, por la 106. Pero no, no. Asfixiamos. Con el placer, a veces nos da algo, pero no es mucho. Volvemos a asfixiar un poquito más. Por la 106.3, este año aquí en Radionauta, donde nos han recibido muy bien al vodevil, escucha teatro. Este es el último programa, Fede. Le vamos a mandar un saludo a los ausentes. A Gaby Wittenkamps, a Agustín Recondo, y al padre de Hamlet. ¿No? Al padre de Hamlet, que hoy cumpliría 348 años. Sí, que está presente el fantasma y otros fantasmas más aquí en Radionauta, donde abundan las historias de fantasmas aquí en el estudio de radio. Perillas que se prenden solas, volúmenes que se bajan, ediciones perversas. Y bueno, cuántas cosas más. Sí, que interminable. Interminable. La lista. Bueno, agradecerles primero a ustedes y al público que nos acompañó. Sí. Ojalá el año que viene podamos desarrollar un poco más todas estas cosas, estas historias de misterio que suceden en el mundo mágico de la radio y del teatro. Bueno, y Pana, que nos estuvo operando también desde el otro lado, un fuerte aplauso. Sin anestesia. Sin anestesia. Pana nos operó sin anestesia. Eso, ¿cuántos programas fueron? Y varios, me da todos los tajos que tengo. Muchos tajos. Así sí. Que a la gente le decimos que ande con cuidado por la calle. Porque sí, te tajean. Pipín Bessi, Diego Bessi, la palabra tajo se me te asocia a vos. Podemos despedirnos con tajo de dividido. Está sí. José, sí. Está José, está Jorge. Está Jorge. Está Juan. Está jaja. Está jodido. Está jajaja. Está jaí. No, ese no. La jura. Guten Tag, decía la profesora de alemán. Agradecerle a Flavio Bosco también, aquí presente por Rieles de la Patria, que ya se acercó en otro momento y hoy también. Gracias a ustedes siempre por la invitación. El año que viene los invitamos ya de antemano, nos gustaría que volvieran al vodevil. Si este fantasma de Shakespeare, de Hamlet, nos acompaña y nos permite. Y una nota de color a la gente que le gusta el teatro y el fútbol. Hoy puede acercarse a la cancha. ¿Qué cancha es? 12:42. A las 11:30 a ver un partido entre dos grupos teatrales que se debaten a duelo por una pelota. Sí, sí, a fin de año. Quiero decir que va a ganar la Joda Teatro, claramente. Claramente no va a ganar la Joda Teatro, va a haber varios caños y patadas y codos de los rústicos. Tenemos un equipo de primera. Nosotros tenemos técnico también. No tenés nada, vos. ¿Qué vas a tener? El vodevil. Paren, muchachos. Pará. Mirá cómo lo dijo acá. Pará un poco. Dejen las peleas para la cancha. Exacto. Si quiere fútbol, con muchísimo más teatro y muchísimo menos fútbol. 12 y... ¿Es a las 11 y media o a las 11? A las 11. Es a las 11, perdón. Le dijeron tarde. Llegar tarde, ya están llegando tarde. No, terrible. En media hora lo liquidamos. Y si quiere conocer un poco de la actividad teatral y de las artes escénicas, hoy nos hemos enfocado en lo que es la actuación, ¿no? En esto que Bartiz llama el teatro alternativo, un lugar de... Porque si todo es todo, nada es nada, y todo es nada, y se confunde. Entonces, tratar de conceptualizar. Hoy un día enfocado en la actuación, otros días hemos hecho danzas, distintas expresiones, performance. Aquí en el Vodevil Escuchá Teatro, el programa de las artes escénicas, intentamos abarcar el gran espectro de producción que hay en la región y traérselos a ustedes que están del otro lado escuchando la radio. Federico Barrado, un placer este año aquí en el Vodevil. Muchas gracias a ustedes. Bueno, mi nombre es Juanjo Zucker. Despedirnos de la gente que está aquí en la radio y también de ustedes que están del otro lado. Busquen Vodevil, Escuchá Teatro y será hasta cuando nosotros querremos que sea. Nos vemos. Y bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana. Una linda hora para un taco. Con las patas llenas de barro de la caravana. La caravana justamente. Un estribillo y así el bate, que puede ser algo llevadero. Tajo, tajo. Betty, Peggy, Mary y Julie. Tajo, tajo. Está Jorge. Tita Merelo, Azucena Maizani, Colinda Bozani. Y la gorda Matosa, mami. Gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? No, dice así. Mochila genital de base sólida. Culito marciano evangélico. Cantedo... Empiezo de nuevo. Para esa parte no puedo decirla porque va a salir al aire todo. Va de nuevo. Al estribo. Tajo, tajo. Tajo, tajo. Julie. Tajo, tajo. ¿Está José? Tita Merelo, Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí. Y la coca. La gorda Sarli. Monumento a la teta. Está la Tana María. También por ahí lo tenemos. ¿Qué hay más? Está Betty Pandolfo. Evarista Piana. Y adelante con el estribo que dice. Teresa Pierna. Tajo, tajo. Betty, Peggy, Mary, Julie. Y va de nuevo. Tajo, tajo. Tita Merelo, Olinda Bozana, Azucena Maizani. Y tenemos también el flequillo de la gorda Matosa. ¿Está José? ¡Tajo! Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el corto. Bueno, lleva de los verdes. Lleva de los azules. Lleva de los rosados. Está bien. Lleva de los de hule. ¿Y con el enano qué hacemos? El enano déjalo, voy yo. Se nos fue otro programa más del Vodevil. Con las participaciones de... Gaby Wittenkamp, la que tose a destiempo. Agustín Recondo, el que amasa las pastas. Juanjo Zucker, el que caza las moscas al voleo. Y Pana, la que opera sin anestesia. Muchas gracias.